El infierno tiene rejas, cárceles, anécdotas de violencia. Los traslados son misteriosos, de un misterio que suele ir acompañado de dolor. Cuando te trasladan, tu futuro es incierto. La prisión puede ser una mierda, pero con el tiempo conoces el lugar en el que estás. Con los traslados es distinto. Puedes terminar en un lugar mucho peor al que estabas. Encima, en un lugar nuevo, siempre hay un recibimiento a los golpes. Te prueban a ver cuánto aguantás. Las guardias y las jefas te hacen saber que sos la nueva, que no valés nada. Después de años de maltratos, algunas lo terminan creyendo. El infierno tiene rejas. Campaña contra la violación de derechos dentro del sistema penitenciario.